Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. ¿Quién es ese que te pone en cuatro rincones? Estamos claros ya. En el cuarto de flores, flores de todos los colores. No te lo voy a negar. Invierno 2018. Invierno 2018.